Es una predicación muy corta, la verdad, perdóneme. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos con el tiempo. Hay una forma de entregar el año, ¿sabe? Porque el día primero vamos a recibir un año. Y usted no puede recibir algo que no ha entregado. Hay principios en el mundo espiritual y eso es lo que yo quiero hablarle a una iglesia que entienda. Hay principios básicos. Hay principios básicos. Usted no puede recibir lo que no ha entregado. Usted necesita entregar un año. Y para entregar un año se tiene que dar cuenta dónde usted ha estado ese año. Y no es para que se sienta culpable, ¿sabe? No. No es para que se sienta condenado, no. Es para que haga un buen análisis y un buen inventario de su vida. Es para que su perspectiva se empiece a abrir. Es porque Dios nos quiere llevar a soñar con las estrellas, ¿sabías? Dios nos quiere llevar a soñar con las estrellas. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de esta tienda de campaña que solamente ves cuatro paredes a tu alrededor. Iglesia, usted ha estado en una posición donde solamente ve lo mismo alrededor. Usted tiene anhelos de ver algo más, pero no lo puede ver. Porque está, ¿sabe cómo está? Está encerrado, está encajonado. Entonces este es un tiempo donde Dios nos está diciendo, iglesia, te quiero llevar a contar las estrellas para que sueñes con lo grande. Esa es la naturaleza divina. ¿Sabe? Nos enseñaron muchos mensajes etimológicos y teológicos, pero verdaderamente no nos enseñaron a conocer a Dios en la plenitud de su deidad. Y yo te voy a dar un mensaje que quisiera que fuera como un billete de a 100. ¿Vale más que un billete de a 100? Ojalá y lo puedas valorar. No espero arrancar sonrisas de ti, pero sí espero que madures después de oír esta palabra, porque tienes un año muy grande enfrente de ti. Y yo te quiero llevar ahí, una predicación sencilla. Esto nació mientras yo estoy retirada con Dios. Esto nació en aquellos días que estás llorando y preguntándole a Dios por qué pasan las cosas, Dios. ¿Será que a alguien le ha pasado eso? Que haces un detenerte en tu vida y te sueltas llorando y le dices, pero ¿por qué tuvo que pasar esto? En veces hasta nos podemos culpar de ciertas cosas. Y fue uno de esos días callados mientras estuve con estos chicos bellísimos que me acompañaron por los primeros 10 días. ¿Dónde nació este mensaje? Después de varias sesiones de oración en ese día, diciéndole a Dios, ¿por qué las cosas tienen que terminar así? ¿Por qué las cosas tienen que suceder de esta manera? Y me dice, Eva, porque hay mucha iglesia que vive en un mundo de fantasía. Y mis compañeros no me dejarán mentir que nomás Dios me daba una palabra, me levantaba del suelo donde estábamos orando. Y esto ha sido escribir y escribir y escribir. ¿Por qué? Porque lo que llega del cielo calientito, uno lo atesora. Yo quiero que voltees al que tienes a la par y dile, sal de tu mundo de fantasía. Vamos, no tengas temor. Yo creo que tu sentimiento que tienes por esa persona que tienes a la par puede aguantar que le digas, sal de tu mundo de fantasía. ¿Vivimos en un mundo de fantasía, güerita? Muchas veces sí. Sí, sí. Oye, Julián, ¿ya le dijiste a tu prima que salía del mundo de fantasía? ¿Ya se lo dijiste tú? ¿Tienes que salir, Julián? ¿Qué pasa cuando usted y yo vivimos en un mundo de fantasía? ¿Vivimos irrealidades o vivimos cosas que no son reales? Te lo quiero decir claro. Cuando tú y yo vivimos en fantasías, vivimos cosas que no son realidades. Y por eso es que la mayoría de las personas viven más frustradas en su vida. Porque se pintaron un castillo tan lindo y ellos mismos se lo creyeron. Entonces, vamos a estar ahí. le quiero hablar hoy de algo que en la mayoría de las personas en alguna etapa de nuestra vida lo hicimos. Y le digo lo hicimos porque yo me cuento entre aquellas, hasta que me llegó el entendimiento de lo que era hablar con verdad. Vivir en un mundo de fantasías es contarte mentiras que tú mismo te crees. ¿Qué qué? ¿Será verdad, Evelyn? Mire, esta es la realidad más grande. Que cuenta, hay personas que cuentan tantas mentiras que llega el problema que ellos mismos se creen todas sus mentiras. ¡Sí! Y ahí dejaste vivir una verdad y te convertiste en vivir una fantasía. Algo que a lo mejor está lejos de la voluntad de Dios, por eso nunca se te cumple. Entonces, lastimosamente la mentira es como una envoltura, ¿sí? Literalmente. Es como una envoltura. Usted sabe que usted para dar un regalo, una blusa, un pantalón, lo tiene que envolver, ¿verdad? Porque dice, ay, es que no quiero que lo vea nomás así. No, que lo vea envueltito. ¿Por qué envueltito? Para que se vea más bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esta irrealidad que vivimos? ¿La envolvemos? Para que se vea más bonita. Pero nunca nos damos cuenta de la dimensión y del peso que aquello es. ¿Verdad? La mentira es como una envoltura, como una sábana que cubre. Por eso Cristo fue tan serio cuando de esto habló. Y no creo que le habló a gente que no conocía de Dios. No. Le habló a los cristianos de aquel tiempo. Le habló a la gente que se decía conocer a Dios. Entonces este mensaje es para la iglesia que conoce a Dios. Pastora, ¿cómo que la iglesia está atravesando esto? Bueno, yo creo que alguien se sentirá identificado para que algo grande pueda venir. ¿Sabe? Yo le voy a invitar ahí. Juan capítulo 8, versículo 42. Aquí vamos a poner el fundamento de este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Me uno a tu trono, que es trono de justicia. Me uno a tu trono, que es trono de misericordia. Y bajo con tu dirección, Señor, con lo que tú me diste aquel día. Hoy, Señor, entregamos un año glorioso. Porque así me espera el año que tengo enfrente de mi Padre. Gracias por tu palabra. Juan capítulo 8, versículo 42. Y esta gente diciendo que provenía de Abraham, defendiendo muy fuertemente sus creencias. Usted conoció a una gente que tiene muchos años adentro de las iglesias y defienden a Cristo así como con una capa y una espada, ¿no? Así. Pero de mi Cristo nada hablas. No, mi amada iglesia, de su Cristo no están hablando. Están hablando de su actitud y de la mía. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando una gente piensa en Cristo, piensa en la perfección, piensa en lo ya terminado. Y si usted y yo decimos que somos cristianos, ¿usted qué cree que la gente tiene la expectativa de? De vernos bien, ¿verdad que sí? Ay, pero esto es así como aquella mujer que se agachó, ¿no? Traía vestido y se le ve la media rota desde arriba hasta abajo. ¡Qué vergüenza! Se le vio la media rota. Así se nos ven los pequeños detallitos. Que usted y yo pensamos que no se nos notan. Usted y yo somos los únicos que no nos los notamos. Porque todos los demás ya no los vieron. ¿Verdad? Entonces, Jesucristo hablándole de esto bien fuertemente, le dice ahí en el versículo 42, vaya junto conmigo, Jesús entonces les dijo, mire lo que Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué dice? O con certeza, ciertamente nuestro lenguaje quiere decir con certeza, me amarías. Y póngame una pausa. ¿Por qué los judíos no amaban a Jesús? ¿Ah? Porque no sabían quién era Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que ellos conocían al Dios del que predicaban? ¿Verdad que no lo conocían? Por eso es que usted y yo tenemos que, mire, entender verdades. Al entender verdades, saldrá de su mundo fantasioso donde hemos estado atrapados por mucho tiempo. Dice, si vuestro padre fuese Dios, con certeza o ciertamente me amarías, porque yo de Dios he ¿qué? He salido y he venido. Hay dos acciones que demuestran la deidad de Jesucristo. El haber salido del Padre y haber llegado a una comunidad. Entonces dice, pues no he venido de mí mismo, sino que ¿qué? Sino que el mismo Padre fue el que lo envió. Esta gente religiosa defendiendo sus creencias, defendiendo aquello que creían tan puro, es que esto no me lo tocas. ¿Sabes? Es tiempo de salir del mundo de fantasía donde has estado. Porque cada día, dice la palabra, son nuevas sus misericordias. Y una misericordia siempre te lleva a la gracia. Y la gracia siempre te lleva a la gloria. Entonces pregúntate si yo no he estado viviendo en gracia. He estado viviendo solamente de la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Aquellas gotitas solamente que caen. Pero Dios no quiere las gotitas cayéndose. Y usted lo quiere dar todo. Pero para dárnoslo todo, usted y yo tenemos que estar listos para recibir el todo. 43. Dice, y les hace una pregunta bien clara, les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora vamos a ver por qué la gente muchas veces no puede escuchar la palabra. ¿Vosotros sois de vuestro padre qué? ¡Ay, pastora, eso sí está fuerte! Mire, vale más que se lo diga alguien de buena manera. A que alguien se lo diga y nos podamos amargar, ¿no? Jesucristo mismo hablando. ¿Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de qué? ¿Verdad que sí? Y se lo voy a poner tan fácil. Tan fácil. Mire, un papá le dice a su hijo, no fume. El papá tiene 40 años y ya se cansó de echar humo para arriba, hasta parecía tren de bajada echando humo. Ajá. ¿Y cómo le va a decir a su hijo, no fumes? Si él ya se aventó todas las cajetillas de cigarro, ¿ah? No hay autoridad para decirle a su hijo, no fumes. No tomes. Si él ya se aventó todas las de brandy y las de presidente que tenía enfrente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, porque los deseos de vuestro padre quiere hacer. Yo le voy a hablar algo, iglesia. Usted y yo que somos padres, ¿sabe qué va a terminar haciendo nuestros hijos? Lo que nos ven a hacer a nosotros. No me le eche la culpa si el chamaquito hizo algo que usted no quería. Eso lo debería haber pensado usted que hacía cuando él lo veía, cuando él estaba niño y él lo veía. Ajá. ¿Por qué? Porque ciertamente usted siempre, para los niños, sus papás son sus héroes. Sí, sí, para los niños sus papás son sus héroes y quieren hacer lo mismo que ven a su mamá, a su papá hacer. Ahora pregúntate, ¿qué les estoy yo enseñando a mis hijos digno de imitarme? ¿Ah? Que yo les estoy enseñando a mis hijos, mira, esta palabra no me está cayendo a ti, para que te caiga a ti, me cayó a mí pesadísimo en la espalda. Hasta me enjorobó esos dos días. Mira, me dio unos ataques de tos que si yo te platico a ti lloras. Pero de veras, era del peso de la palabra que me indigestó. Porque lo que tus hijos te vean hacer a ti, es lo mismo que ellos van a hacer. Porque lo que tú tienes en tu corazón, tú llevas a tus hijos y los empujas a que hagan los deseos de tu corazón. Entonces aquí es algo bien grande con que vamos a abrir un paréntesis en este año. Jesús le dijo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, lo que estaba en el corazón de ellos, lo querían hacer. ¿Por qué la palabra de Dios yo no la puedo recibir? Pregúntate. Ay, es que me gusta cómo predica fulanita, sultanita, pero que no me predique esa pastora, por favor, ¿ok? No se moleste, mire, hay ciertos alumnos que los martes y los jueves tampoco no quieren que les enseñe, porque nos indigesta la palabra, no, mis amados. Es por el nivel de oscuridad donde vivimos, por el nivel que Cristo no está en nosotros. Porque cuando Cristo entró, entró la luz. Y usted y yo fácil vemos las tinieblas que hay a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué dice Jesús? Así, sencillo. ¿Por qué mi palabra no la querés recibir? Y le estaba hablando a los cristianos de aquellos días, a los que vivían los sábados en la sinagoga, a los que ni se bañaban, a los que seguían fielmente la ley. Porque no querían escuchar una palabra nueva, una palabra que les daba vida, una palabra, ¿sabe qué? Que los iba a mover del lugar donde habían estado. La palabra, en la mayoría de las veces, viene anexada con una unción que nos hace movernos del lugar donde hemos estado. A lo mejor esta palabra usted mañana se le va a olvidar, pero a lo mejor en otros esta palabra da fruto el año que entra. ¿De veras? ¿Por qué? Porque dice Cristo, ¿por qué mis palabras no las quieres oír? Me molesta los oídos que esa señora gritó una predique. No, mis amados. Porque desafortunadamente me dieron un ministerio muy confrontativo. Los ministerios proféticos, aquellos de los que usted siempre va a escuchar, de los que son profetas, vienen y ven hasta lo profundo. Entonces a nadie nos gusta sentirnos descubiertos, ¿verdad que no? A nadie nos gusta que nos vean nuestros errores. ¿Por qué será, Sofía, que no nos gusta que nos vean nuestros errores? A ver, ¿pero por qué? ¿Alguien le quisiera ayudar a Sofía en esta tarde? ¿Por qué no quiero que mis errores se me vean? Porque duele. Fíjese, yo le voy a poner un ejemplo por ahí, ¿no? Usted, aunque tenga una comida tapada en el refrigerador y le tenga tapadera encima, pero si esa comida ya está dañada, ya está echada a perder, de todos modos huele, ¿sí o no? Y lo peor del caso es que le enjedionda todo el refrigerador. Pasando digital, le enjedionda la cocina. Y usted dice, ¿qué será lo que? Y pronto se mete y se agacha abajo de la cocina a ver si ve algo. Y no, no, como no entró al refrigerador, a ver dónde tiene por mucho tiempo la comida dañada, que eso es lo que le está echando a perder el aroma en la casa. ¿Por qué no debo de esconder mis errores? Porque cuando yo escondo mis errores, nunca voy a trabajar en ellos. Siempre los voy a tener allá, en el olvido. Es que me avergüenzo de ellos. ¿Y qué? ¿Y qué? Con la vergüenza nada vas a lograr, nunca vamos a madurar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir, iglesia? Es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar. Y vamos a movernos un poquito más para allá. Aprender a renunciar a la fantasía le cuesta a uno. ¿Sabe por qué le cuesta? Porque mire, y ni le voy a preguntar que si alguien ha mentido aquí alguna vez de su vida, porque, perdónemelo, todos hemos mentido. Por una razón, por otra razón o por la excusa que usted me quiera dar, pero todos hemos mentido. Así es que este mensaje no nomás es para el hermano José Alcalá, o para el pastor, o para Evelyn. Este mensaje es para todos aquellos que quieran cambiar. Para esas personas es este mensaje. Aprender a renunciar a la fantasía, ¿para qué? Para poder vivir una realidad. Porque mientras tú vives de fantasías, ¿vives qué? Ausente de tus realidades. Sí. Ausente de lo que en verdad está pasando a tu alrededor. Entonces, ¿cómo vas a arreglar lo que está a tu alrededor si tú mismo te pintaste un castillo tan lindo? Te lo pintaste tú, nadie más te lo pintó, ¿no? ¿Cómo está todo? Bien, bien, bien, bien, bien. Ajá, el techo lo tienes que tener con esta mano así porque, mira, estás hasta pandeado y todo está bien. Todo no está bien. Ahora, hay personas con las que tú debes de hablar y hay otras personas que ni fu ni fa ni les interesa lo que en tu caso está pasando. Pero ¿por qué vas a decir cuando todo está bien y no está bien? La primera mentira que hay que quitarte de aquí, de aquí. La primera mentira que hay que quitarte de tu forma de pensar. Porque cuando yo digo que todo está bien y no tengo comida para comer, todo está bien. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que todo está bien? Ah, ¿por qué nos atrevemos a decir que todo está bien? ¿Verdad que sí? Para que no digan que estoy muy pobre. ¿Verdad? Es que no quiero que nadie tenga lástima de mí. No. Cuando tú te atreves a decir que todo está bien, estás lejos de tu realidad. Y al estar lejos de tu realidad, ¿cómo le darás una buena cabida a tu futuro? La mentira nos mantiene estancados el resto de nuestra vida. Esto nació cuando una mujer me llegó al ministerio y de veras con todo mi corazón la amé. Le tengo un gran aprecio. Y el segundo día que ella llegó, me dice el Espíritu Santo, ten mucho cuidado. Tú calla y déjala que ella hable. Y yo no te estoy hablando de una cristianita que se acababa de convertir, ¿eh? Yo te estoy hablando de alguien que tenía más de 10 años que se dice ser cristiana. Yo oía porque mi deber es oír. Pero sabe que al pasar el tiempo, mi oración por ella se intensificaba porque me empezó a mostrar el Espíritu Santo cómo ella vivía en un pozo en el mundo espiritual y no era en la tierra, sino era en el abismo. Porque el que miente, déjeme le digo por hábito, se cobija con lo que en el infierno hay. Se oye feo, ¿verdad? Ajá, se oye muy feo, yo sé que sí. Es como esa comida que huele bien feo. Sí. Sí. Por eso le dije, este no es un billete de 100 para que usted se ría. Sí, pero si usted toma este mensaje, vivirá la gloria de Dios este año que viene. Ahora, al no vivir en mi realidad, ¿qué es lo que pasa? Lo peor de todo al no vivir en mi realidad es que no le permito a Dios que me ayude. Dios no puede hacer nada, porque tú y yo le tenemos la pata ahí. ¿Cómo está, hermana? Bendecida y en victoria. Mire, esa frase a mí me la metieron aquí. Por muchos años, mi matrimonio se me estaba desbaratando, usted no sabe, sí. Mire, yo hasta ni quería que llegara la noche porque esto era un perro y un gato. ¿Y cómo está? Usted diga que está en victoria y bendecida yo. ¿Usted sabe? Sí. ¿Cómo está, hermana Eva? Bendecida y en victoria, hermano, pero que no se me apareciera Samuel ahí porque se me iba el gozo. ¿Sí se fija? Sí, se me iba el gozo porque decía, ay, ahí viene este chicloso otra vez aquí. ¿Quién lo llamó? ¿Sabe por qué? Porque nos han acostumbrado a que los errores los tenemos que esconder. ¿Sabe? Perdóneme, este es un ministerio totalmente distinto. Que se te vean los errores para que sepas con qué tienes que lidiar. ¿Usted esconde la basura en su casa? ¿Usted la esconde ahí abajo? Ah, ¿y por qué los errores sí los queremos esconder? Esos errores, mire, esa comida sucia servirá para que los ratones vengan y se alimenten de ella. Las cucarachas, ¿qué quiere decir? Que nos traerá más animales a nuestra vida. Entonces, ¿a dónde vamos? Literalmente, no le voy a decir ríase porque yo sé que duele. Duele. Si no puede más, nomás trae saliva y diga, ¡aush! ¿Verdad? Entonces, lo más tremendo de no estar consciente de mi realidad, ¿qué es? Que va a querer llegar Dios muchas veces y te decir, vengo a ayudarte, vengo a sacarte mentalmente, te quiero dar las fuerzas para que salgas de donde has estado. Pero como tú aquí tienes estructuras, aquí, bendecida y en victoria, bendecida y en victoria, entonces va a decir Dios, para nada me ocupas tú aquí. tú aquí no me ocupas, yo mejor me voy. Porque como usted está tan bien, aunque el techo de su casa se le esté cayendo. Su primer aspecto negativo de vivir una mentira es que vivo afuera de mi realidad. Al vivir afuera de mi realidad, el segundo aspecto negativo es que Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer o ayudarme de la forma que me quiere ayudar. Por eso es que Cristo decía, ¿por qué mis palabras no las podés oír? ¿Por qué? Porque hacían verdaderamente los deseos de sus corazones que estaban ligados al Seol. Yo sé que duele, yo sé que duele. Ahora vamos a ir más profundito. ¿Por qué se dice una mentira? Para ocultar una verdad, ¿verdad que sí? ¿Para qué usted dice una mentira? A ver, hermano Martín, no es que usted sea un mentiroso, pero como todos nos hemos resbalado con esta cáscara. ¡Sí! ¿O no? Dígame usted aquí, ¿quién nunca ha contado una mentira en su vida? Ay, por favor, quítense la careta. ¿Para qué contamos una mentira, hermano Martín? Para ocultar una verdad. ¿Por qué? Entonces la próxima pregunta es, ¿por qué quiero ocultar esa verdad? Chocalabari, porque no está bien, ¿verdad que no? ¡Ah! ¡Estamos como los niños, entonces! Cuando quiebra el vaso y va el niño y rápido recoge los vidrios. ¡Mami, yo no quebré el vaso, eh! ¡Yo no! Tú todavía ni le preguntas. ¿Y ella está diciendo que no quebró el vaso? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se dice una mentira? Para ocultar una verdad. Porque esa verdad puede ser muy desagradable. Porque no quiero que la gente se dé cuenta en verdad quién soy. Hello. Porque no quiero que mi esposa sepa quién soy. Tú no te aceptas al ocultar una verdad, pero sí quieres que la persona que está a tu lado te acepte. Mira qué bonitas fruncias, ¿no? ¡Sí! Mira, ocultamos una verdad porque nos da vergüenza decir la verdad muchas veces y somos así tan osados que vamos y contamos una mentira ocultando la verdad para que no quieres que la otra persona se dé cuenta de la verdad porque hasta a ti mismo te da vergüenza decir la verdad. Pero si nos atrevemos a reclamarle al que tenemos al lado, a la otra persona, que nos acepte. Si tú no te puedes aceptar, pues, ¿verdad? ¿Por qué se esconde aquello que es una verdad? ¿Por qué lo escondes, Benjamín? No es que seas mentiroso, pero yo sé que como alguna vez te resbalaste con esta cáscara, ¿por qué lo escondes, Benji? Porque no es lo correcto. Entonces, cuando usted esconde aquello que no es correcto, para ocultar un error, ¿qué quiere decir? Va a continuar haciendo ese mismo error. Y lo va a tener escondido. Y viene alguien y le pregunta, ¿cómo está? ¡Bendecido y en victoria! Dice Dios, aquí no me necesitan, yo me voy a la casa del vecino. Ay, hermano, Dios no quiere trabajar en mí, fíjese. Ah, pregúntese, ¿cuántas veces usted le cerró la puerta cuando Dios quiso llegar? Ay, es que mire que ahí me han dado palabra que voy a ser un millonario. Y yo no sé, mire, me quedé sin trabajo y sin dinero. Y yo el otro día dije, ¿qué estás escondiendo? Para que Dios no te suelte lo que te tiene que soltar. ¿Qué escondes? Para que Dios no te suelte lo que te quiere soltar. Ahora esta pregunta tú te la tienes que contestar. ¿Qué escondo para que Dios no me suelte las finanzas que dijo que me tenía que soltar? ¿Qué intenciones tenemos al recibir finanzas? Quizás usarlas malavidas, ¿no? Pero seguimos con lo que viene, ¿no? Creer que al decir la verdad le vamos a hacer un daño a alguien. Pero mire, al no decir la verdad, los que más nos hacemos daño somos usted y yo. Ahora, hay personas, y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis. Una infidelidad no se dice nomás así porque sí, ¿verdad? Y menos cuando una mujer está enojada o un hombre usted no le dice, al cabo es que te puse el cuerno y qué. ¿Verdad que no? Hay tiempos específicamente para decir esas clases de verdades. Porque si usted llega y dice esto, aténgase que va a llegar a la mujer y le va a sacar el sartén. Y le va a hacer un chichón o lo va a sacar para afuera con todas sus maletitas. Ay, es que ve, yo quise ser tan bueno que le quise decir la verdad. Quítese la careta de niño infante. Hay momentos para decirse estas ciertas cosas. ¿Verdad? Uy. Sí, no, porque mire, si le digo esta verdad, no sabe, me dejará de hablar. Bueno, eso es en lo que usted tiene que aprender, a que cada acción que usted y yo hacemos nos va a traer consecuencias. Mire, abra los ojos. Usted no puede andar asaltando las casas y esperar que la policía nunca lo va a agarrar, ¿verdad que no? Eso es ser lo más iluso que se puede hacer. Usted no le puede poner el cuerno a su esposa y saber que ella nunca se va a dar cuenta, por favor. Hay unas que sí hacen para no ver la realidad, ¿verdad? Pero no es que no sepan. Muchas veces el hacernos las mensitas nos va mejor que ver la realidad. No. Pero hemos caído en ese mismo juego, hemos caído en ese mismo engaño. Estamos tan cubiertas porque el Seol nos ha cubierto. ¿Qué va a hacer, hermano, si vamos a la iglesia, levantamos las manos, decimos santo, santo? Pregúntese. ¿Ah? Pregúnteselo usted. Pregúnteselo. Ya se me están poniendo muy tristes, pero de todos modos así voy a seguir. Es que no le digo la verdad porque usted no sabe cómo va a reaccionar. Mire, deje de ser un infante si usted es un adulto. Si tiene 18 años o más, sepa que cada acción que usted haga, cada actitud que usted haga va a tener una consecuencia. Sí, va a tener una consecuencia. No espere que si quebró un vidrio de un carro, le van a dar $100 por haberlo quebrado, ¿verdad que no? Si es buena gente, pues le toca meramente pagar el vidrio, pero si es otra ahí cranky, enojón, lo van a hacer pagar el vidrio y algo más. Entonces usted jamás va a querer volver a quebrar un vidrio. Mire, usted no puede vivir de mentiras. Usted jamás podrá vivir. Ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Por qué en la venidera? Porque ¿quién va a vivir en el infierno bien? Dígame usted. ¿Alguien podrá vivir bien en el infierno? Bueno, cuando usted vaya a Gálatas, dice que ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Entonces, no esté aquí adentro de la iglesia aparentando ser lo que no es. Mejor vaya delante de Dios y diga, este es mi problema, Dios. Me quito la máscara al caos, ¿para qué me pongo la máscara contigo? Tú me conoces. Sí. En el último ayuno de las mujeres, Evelyn dijo, ¿qué realidad despiertan los hombres? ¿Con qué realidad despiertan los hombres todas las mañanas? Las mujeres greñudas, llenas de lagañas. Sí. Esa es la realidad con lo que los hombres despiertan. Vea su realidad con la que usted quiere despertar. Por favor, véala. ¿A dónde quiere llegar? Dejarle una estructura buena en este día. Cada acción que tú y yo hagamos va a tener una consecuencia. Mira, absolutamente toda. Con Dios no puedes tirar la piedra y esconder la mano. Mira, me podrás hacer mensa a mí, podrás hacer mensa a tu abuela, pero con Dios eso no funciona. Con Dios nos ve tal y como somos, hasta que nos chorrea la baba por acá cuando dormimos, ¿verdad que sí? Aunque usted se levante, se la limpie en la mañana. Para la persona que está ahí no se la vea. Pero Dios sabe que la baba nos colga por acá. Entonces, ¿qué quiere decir, mi amada iglesia? Que usted a Dios no le puede mentir. Y si Él le da el cielo o el infierno, ¿para qué mentirle al que tiene al lado? ¿Ve? Por eso le digo que la mentira nos saca de una de vivir realidad. Entonces, ¿para qué mentir? Porque mire, dice una mentira y va a tener que contar otra para tapar la primera mentira. ¿Ok? Congregación. Ay, ¿cómo estabas? ¿Cómo te fue? Ay, fíjate que me pasó algo feyuco. Mira que me dio diarrea, me dio calentura y bueno, usted sabe, la gente lo cree. ¿Y qué va a hacer que la vieron en la Walmart? Otra hermanita que no vino a la iglesia. Y viene el chisme con el pastor. Fíjese que yo no pude ir por esto, pero ahí había la hermanita Sor Juana Inés de la Cruz. Y usted dice, ¿ah, que no estaba enferma? Ay, pastora, si no sabe, mire, tenía tanta calentura que hasta tuve que ir a la tienda a comprar medicina. Mentira, se fue a comprar otra cosa. Pero ya tuvo que decir otra mentira para tapar la primera. ¿Verdad que sí? Entonces va a tener que decir otra mentira para tapar la segunda. Y se va a ir en línea consecutiva. Ahí es donde queremos vivir. Porque poquito a pronto ya serán máscaras alrededor de ti lo que te cubren. Y no sabes si van a venir a ver al fake o al que es de veras. Van a ver al fake porque la cara del de veras poca gente la conoce. De veras, iglesia, por favor, mira. Mira, tu verdadero cara, tu verdadero yo, solamente dos personas lo conocen, tú y Dios. Tú y Dios. Tú y Dios. Ahora, Dios es el que te puede ayudar. ¿Por qué esconderte de Dios si Él nos ve? Y hay problemas que están deteniendo a la iglesia por eso. Por eso, precisamente. Por eso. Porque Dios desde cuando nos ha querido dar lo grande, pero nuestra conciencia nos acusa. ¿Usted sabe qué es la conciencia que le acusa? ¿Usted sabe qué es? No puede recibir lo grande porque hace un año le mataste la perra a Doña Xuxa. Entonces viene el pensamiento a acusarte que no puedes recibir lo grande de Dios porque hace un año cometiste un pecado y por eso tú no lo puedes recibir. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando Dios te quiere decir, te dice, abre los brazos y extiéndelos porque sabes que algo grande viene, tú, no, el pensamiento te está diciendo, ¿qué va? A ti ni te va a bendecir Dios, mira tú quién eres, mira todo lo que hacías. Y no, tú estás así. Dios te puede llenar los brazos. ¿Verdad que no te los puede llenar? Ahora, ¿de quién es la culpa que Dios no me bendiga? Pregúntate por qué he estado en la misma condición siempre. Porque es algo que tú te tienes que responder. Yo no te lo puedo responder, yo ya me respondo lo mío, lo por qué estuve ahí, el por qué fui estacionada tantos años en un lugar de pobreza, el por qué fui estacionada muchos años en un lugar donde por más que sembraba, no recogía nada. Hasta que tuve que ir a la raíz. Oye, ir a la raíz huele feo. Ir a la raíz duele. Y me dolió ir a la raíz, fui a la raíz. Y desde ese día te puedo decir oro con cielos abiertos. Me dijo Dios, te voy a dar los deseos que hay en tu corazón. Y aún más, lo que no me pidas te lo daré. Esta Navidad, te lo digo, se fue. Lo que yo ni esperaba. Lo que es más, ni he anhelado. Lo que ni de ganas tenía. Me dijo mi esposo, ¿qué se te antoja? Le dije, nada. ¿De qué tienes ganas? De nada. Ay, que a ustedes no les gustan los perfumes. Sí, tengo 4 perfumes y los tengo ahí. ¿No se te antoja una joya? No se me antoja. Porque tengo lo que quiero. Pero de todos modos me regalo, no creas que no me regalo, sí me regalo. ¿Sí me entiende? Porque mira, tú eres la piedra número 1 con la que Dios se topa para poderte bendecir. Tú le cierras la puerta o se la abres. Entonces, porque no entendemos nuestra condición, es que nos cubrimos con el Seol. Y sé que esta palabra es muy fuerte. Sí, sé que es muy fuerte, yo lo sé. Pero abre los ojos. Ábrelos. Ábrelos. ¿Quieres vivir como viviste este año, el 2011? ¿Así como lo viviste? Mira, a mí me fue muy bien en el 2010. Pero me dijo, Dios te llevó a otro nivel más grande. De tres cosas. ¿Qué deseo? No deseo nada. Pero por el hecho de que rompí, fui al refrigerador y saqué lo que apestaba en mi vida, saqué aquella comida hedionda, echándose a perder, la tuve que sacar. ¿Sabes? Conmigo no tienes que esconder tus errores. No, no los escondas. Porque entonces, ¿cómo trabajaremos con ellos? Yo tengo un dicho, con lo que se manifiesta puedo trabajar. Pero con aquello que tú escondes, yo no te voy a ir y trasculcar y voltearte así. ¡Ándale, escupe! No, porque si tú no estás listo para decir tus verdades, tu voluntad no está lista para cambiar. El día que tú me digas, pastora, tengo un problema y este es mi problema. Entonces tú ya estás listo para trabajar conmigo en un equipo o con nosotros en un equipo para enmendar esos errores. Pero no los escondas, iglesia. No los escondas, porque esconderlos no quiere decir que se van a ir. Al esconderlos se te van a engediondar, vas a tener que contar una mentira tras otra mentira, tras otra mentira. Tras otra mentira y tras otra mentira. Y tras otra mentira y tras otra mentira. Y cuando vaya alguien a quererte ver la cara de verdad, no podrá, porque estás cubierto. Te pusiste una máscara tras otra máscara tras otra máscara. ¿Sabe? Y se lo digo porque, mire, tengo más de 5 años trabajando con lo que es sanidad interior. Y si hay algo que le duele tanto a un cónyuge, ¿qué será? El haberle mentido, ¿verdad que sí? El mentirle del uno al otro es un daño tan grande que hay pocas veces que un cónyuge se restaura de esa caída. Pocas veces. Tenemos que trabajar muy duro para hacer que olvide dos cosas, el daño y el engaño. Sí, porque hay dos infracciones que se cometen. Se comete primero el daño y después el engaño. Que tengo que decir fue esto, fue esto, fue esto. Porque no queremos enfrentar la verdad. A un hijo no se le puede mentir. Si no es hijo de tu cónyuge, no le mientas. Porque cuando ese hijo crezca y se dé cuenta, te va a aborrecer. Estoy trabajando con una jovencita. Porque cuando ella se dio cuenta sin que su mamá se dijera, desde aquel momento, mira, se le desligó a la mujer. Y muchas veces he batallado, le he dicho, pero ella fue tu madre. No me importa, pero ¿para qué me mintió? Hay mentiras que son difíciles de perdonar. Sí. ¿Por qué? Porque ni con tu vida nadie tiene derecho a jugar. Entonces, ¿para qué jugamos tú y yo con el que tenemos aquí a la par? ¿Ah? Las cosas tal y como son. Si le dices a tu cónyuge, ¿sabes qué? Yo tengo este y este y este problema. Sabrá cómo ayudarte y buscarte ayuda en vez de que te estés poniendo una máscara y contando una mentira. Y contando una mentira y contando una mentira. ¿Por qué? Porque a una persona mentirosa, a menos que quiera, no hay ayuda para él, para ella. ¿Por qué? Porque tú no sabes si está diciendo la verdad o está diciendo mentira. ¿Cómo se le ayuda a una persona mentirosa? Dímelo tú. Ni modo que le pongas una pistola. ¿Estás diciendo verdad o estás diciendo mentira? Si ya está acostumbrado a decir mentira a la persona, ¿tú le crees? ¿Verdad que no? A mí una persona que me diga, ya voy a cambiar, pastora. Y me dice 3 veces, ya voy a cambiar, y la veo en la misma situación. Yo nomás digo, cuando esté lista me avisas. No me hagas recorrer millas y perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú estés listo a dejar aquello, aquí hay ayuda y Dios está listo. Ahora, ¿qué nosotros no entendemos de nuestra realidad de la iglesia? Esta verdad, esta es una verdad que está oculta y yo te quiero llevar a Filipenses capítulo 1. Esta verdad está oculta a la iglesia. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Ay, pastora, qué forma de usted predicarnos un año en vez de ponernos contentos. No. Es que esta palabra va a ser como una escobita que te va a ayudar a sacar todo lo que está bajo los gabinetes. Capítulo 1, versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Ok. ¿Estando apersuadido de qué? Ok. ¿Pero qué es la palabra apersuadido? ¿Entendido o sabiendo qué? O sea, te cayó la peseta, cuate. Lo entendiste. ¿Estando apercibido de qué? ¿O entendiendo qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Y quién comenzó en tu vida la buena obra? ¿Quién comenzó en tu vida la buena obra? ¿Verdad que sí? Cuando tú aprendas a aceptarte que tienes errores, te darás cuenta que necesitas más a Cristo que nunca. ¿Sabes? Yo necesito a Cristo más ahora que cuando recién empecé. Que te estoy hablando de más de 14 años. ¡Pastora! ¿A poco tú haces los mismos pecados que hace 14 años? No, gracias a Dios que no. Pero me doy cuenta que no puedo vivir sin Él. ¿Por qué le necesito más? Porque dice, ha persuadido de esto, de que esto, de que el que comenzó en ti, de que aquel que comenzó en ti la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. Pero la iglesia no entiende que hay una obra que Cristo quiere perfeccionar. Y cuando tú le dices a Dios, todo está bien, ¿qué puede Él perfeccionar? Si tu mundo de fantasías te lo pintaste tan lindo, que a nadie le das permiso de entrar ahí, ni al mismo Dios. ¿Cómo perfeccionará a Él lo incompleto en nosotros? ¿Ah? ¿Cómo? Pregúntatelo, ¿cómo? Dios no, nunca entra a una vida si tu voluntad no se la cedes. Puedes venir a la iglesia muy bonito, pero si tú no le cedes a Dios la voluntad, tan solo viniste a perder el tiempo. Tus años pasaron y nunca Él hizo nada en ti. ¿Sabes por qué? Porque viviste de apariencias. Y las apariencias son como la chapa de oro, ¿verdad que sí? Sí, brilla muy bonito. Pero cuando la meten a probar el oro, queda negrito, negrito. Y dices tú, ¿y qué pasó con el brillo tú? Es que era de chapa. No era de oro verdadero. Entonces, ¿para qué vivir de imitaciones? Pudiendo ser genuinos. ¿Para qué vivir de fantasías pudiendo vivir realidades? Si aquel que empezó en ti la buena obra, aquel cuando le dijiste, entra a mi corazón, quiero vivir bien, Él está consciente. Él es como un padre, que sabemos que los hijos en la etapa de ir madurando se van a ir equivocando. Hay tantos errores que Dios sabía que tú y yo íbamos a cometer, porque esos errores nos van a tornar para bendición. Hay lugares que Él nos hizo pasar específicamente para que aprendiéramos. Y tú y yo nos sentamos en el banco de los condenados y ya no dejamos entrar a nadie. Y se nos hace más bonito ponernos una careta y decir que todo está bien. Y Dios dice, bueno, como todo está bien, yo no tengo ningún trabajo que hacer. Y ves a una iglesia en un estado deplorable, cuando tiene que mostrar la gloria de Dios. Mira, los mejores trabajos no son para los que no tienen a Dios. Los mejores trabajos son para ti y para mí. Porque de Dios es, ¿qué? La tierra, el oro y toda su plenitud. ¿Y tú crees que si un padre millonario va a dejar a su hijo sin herencia? Si tú eres su hijo, entonces pregúntate, ¿por qué no tengo herencia? Pregúntate. Cristo no nomás es venir aquí y vestirte bonito, no. Hay que evidenciar que Cristo vive aquí y en todas partes. Y no nomás diciendo aleluya, amén, ¿sabes? Hay momentos que te va a tocar probar la gloria de Dios. Hay momentos que Cristo mismo te va a hacer que pruebes si es Él o eres tú. Dígame, ¿quiénes de ustedes quieren seguir a una persona pobre, desfalcada y derrotada? ¿Alguien quisiera tener a un líder así? Mira, esa persona no te inspira nada. Te puede hablar muy bonito de Cristo, pero si no hay evidencia en esa persona, tú no la sigues. ¿Sabes por qué? Porque es suficiente mis fracasos. Como para estar viendo a este que va aquí enfrente de mí más fracasado que yo. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Eso le ha pasado, eso, precisamente eso. Ha vivido en pobreza, ha vivido en escasez, ha vivido, está una y un pedazo, está mucha gente, está con una mano atrás y otra adelante. Y pregúntate, ¿quién me quiere seguir a mí? Sí, yo tengo mujeres de negocios que me han dicho frontalmente, pastora, es que todo lo que conozco de una iglesia están pobres, siempre andan pidiendo dinero. ¿Y cómo teniendo a Cristo tú vas a andar pidiendo dinero? Ajá, pregúntate por qué no he sido bendecido. ¿Qué he vivido y qué ha estancado mi bendición? ¿O cuál de ustedes, padres, lo que es de ustedes va y se lo da al hijo del vecino? ¿Ah? Moro, ¿tu dinero así se lo das a los hijos de tu vecino o se lo das a tus hijos? Ah, ¿y por qué Dios no nos ha dado a nosotros? Si tú y yo somos sus hijos. ¿Verdad que sí? Este es un día de meditar. Este es un día de meditar, iglesia. Y no le estoy dando pedradas a nadie, meramente situándote en un lugar para que de este lugar te levantes. Versículo 10, por favor, ahí mismo en Filipenses. Hablando sobre lo mismo, que aquel que empezó en ti y en mí la buena obra la perfeccionará. Versículo 10, ¿qué dice? Para que aprobéis lo mejor. Le está hablando a la iglesia, no a gente cualquiera. A fin de que seas sinceros. ¿Cómo me cuesta ser sincero en veces, verdad? Es más bonito poner mi cara linda de sonrisa y darme la media vuelta. Se acabó si quieres llegar a donde Dios te lleva. E irreprensible, es una persona irreprensible, es aquella persona honesta que no tiene dos caras, que no tiene doblez, que contigo se comporta en su casa como es y en la calle como es y en la iglesia como es. Pero usted sabe que hay muchos que se ponen la máscara para ir afuera de la iglesia. Aquí en la iglesia, hermano, bendiciones, y te lo ves tú por afuera y un día casi voy, hermana, ya empujé el carro para allá. Hermana, bendiciones, hermana. Yo ya iba corriendo a darle un abrazo, ¿no? Su actitud me detuvo para no llegar allá. ¿Por qué? Porque somos una cosa dentro de la iglesia y afuera de la iglesia somos otra. Pensando que Dios no nos ve. Mira, esa es la irrealidad más grande que tú y yo tenemos que caérsenos de la cabeza. Dios te ve en todas partes. ¿Qué dice? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, al ser sinceros e irreprensibles, ¿qué va a haber en tu vida? 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. O sea, que cuando tú seas sincero, que tus frutos se manifiesten. Eso hará que otra gente vea a Cristo en ti y le darán gloria a Él. No digan, no, con ese ni me junto ni a la esquina. Mire, yo he tenido que agachar la cabeza muchas veces. He ido a hablarle a muchas personas de Dios. Mire, me dice, ¿sabe qué, señora? Yo tenía un patrón que era cristiano y me quedó debiendo. Yo tenía un trabajador que era cristiano y me robó la herramienta. ¿Sabe qué? Eso me hace a mí agachar la cabeza. Yo no hice el daño, pero porque la gente vive en injusticia, jamás la justicia se le manifestará. Ah, pero le roban algo a esa persona. ¡Hijos del diablo, inmundo, me robaron! Pregúntate tú cuántas veces robaste para que a ti te robaran. Mire, hay que ser justos. Y algo aprendimos este año. La justicia de Dios tarde que temprano llegará a ti. Tú no puedes aventar la piedra con una mano y esconderla, porque la justicia de Dios te va a llegar. Y cuando te llega, no nomás te va a venir a quitar lo que tú robaste o el daño que tú hiciste, te va a venir a quitar lo doble o lo triple, porque así es la justicia de Dios. Entonces no esperes que la justicia de Dios llegue a tu vida. Mira, mejor empieza poquito a poquito a hacer lo que tienes que hacer. Ponme música, Omar, por favor. Vamos. Este es un día para meditar, iglesia. Tus navidades estuvieron muy lindas, a lo mejor recibiste todo lo que querías, pero Dios te está diciendo, quiero que lo grande llegue a tu vida. Pero lo grande no puede llegar si tiene piedras. Ahí, ahí en tu banca. Aún no necesitas ni pararte. Ahí. Ahí cierra tus ojos. Y te toca entregarle un año a Dios. Te toca entregarle un año a Dios. Te toca darle cuentas a Dios por lo que Él te dio en este año. Dios te dio salud. Dios te dio días. Dios te dio hijos. Dios te dio dinero. Vamos, dale cuentas a Dios por todo lo que te soltó. Y tú y yo no supimos usar. Vamos. Vamos. Estamos hablando y extendiendo las manos para un año nuevo. Dios no le puede soltar nada a nadie que no sea fiel con las cosas. Dios no te podrá soltar las finanzas si tú fuiste infiel con tus finanzas. Dios no te dará una familia sin saber que tú fuiste infiel con esa familia. Dios no te podrá dar nada de lo que es tuyo porque no hemos sido fieles. Vamos, dale cuentas ahí a donde estás con Dios. Vamos. Yo sé que Él nos va a llevar a recordar aquello en lo que quizás muchas madrugadas te despertó y te dijo: no lo hagas, no hagas eso. Y te levantaste en una mañana decidido a hacer lo que tú y yo no deberíamos de hacer. Vamos. Aprende, iglesia, a entregarle cuentas a Dios de lo que te ha entregado. Camina, porque ha sido su buena voluntad darte esa salud que tienes. ¿Cuántas veces has mal usado la comida, la bebida para dañar este su cuerpo? ¿Cuántas veces tú mismo te has querido hacer daño a este cuerpo que Él te ha prestado? ¿Cuántas veces has dejado de valorizar el amor de los que tienes alrededor de ti? ¿Cuántas veces has visto más sus errores de ellos que su amor? Y hemos visto más los errores quizás de los padres que su amor que ellos nos han dado. Hemos cambiado la alegría de la sonrisa de nuestros hijos. Porque cuando se acerca un hijo con una sonrisa, ya dices: ¿ahora qué quieres? ¿Cuántas veces, pudiendo amar a la que tienes cerca, al que tienes cerca, te has salido de ese lugar? Entre la multitud. Vamos, pareja. Ese es el primer ducto del divorcio, de la separación. Y después venimos a culpar. No es que tú tienes la culpa. No es que esto pasó por tu culpa. No. Piensa qué hice para tener mi familia aquí donde está y cómo está. Vamos, jóvenes. Hay muchas veces que hemos desvalorizado a nuestros padres. Y hemos querido que nos den más de lo que ellos nos han podido dar. porque no hemos entendido el nivel económico donde ellos han estado. Muchas veces les hemos pedido tanto y les hemos exigido tanto. Y de pronto dices, ¿por qué no me quieres? No me das esto. Vamos. Es tiempo que empieces a valorar lo que tienes cerca. Dale gracias a Dios por lo que pudiste estrenar esta Navidad. Y si no pudiste estrenar nada durante el año, lo harás. Pero mira, tienes salud, estás vivo. Voltearás a los lados y te darás cuenta que hay muchos que ya no les permitirán entregar este año. Sus días se les acortaron. Vamos, hombre. Aprende a valorar la mujer que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado. No te escondas en tu trabajo, no te escondas. Esa es tu familia, la que Dios te ha prestado. Vamos, mujer, no te escondas. Mira a tus hijos que tienes al lado, mira al buen hombre que está a tu lado. Vamos, vamos a salir de ese lugar donde hemos estado. Vamos a salir de ese lugar donde hemos estado. Vamos. Pero para salir de ese lugar te tendrás que dar cuenta que necesitas tanto a Dios. Hay muchos que ya han intentado salir de ahí, con sus fuerzas no han podido. Porque hay estructuras en ti que todo está bien. Vamos, hay niveles de gloria que nos quieren arropar. Pero esa gloria no nos puede cubrir si hay algo más que nos está cubriendo. Vamos, hombre. Mira los hijos que Él te ha prestado.